ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Cuatro de la tarde, 35 minutos. Hay voces muy jodidas, Carlos, muy jodidas, que dicen qué bien le viene el cierre de listas a Heller para no tener que hablar de fútbol. Pero yo no voy a caer en esa trampa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Qué chanta que sos. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, dale. Dale. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Balance. Lo de chanta cariñoso, así que no hay problema. Sí. Balance, y además puede ser cierto en algún punto. No es tan horrible. Balance de hasta acá, de cómo va la conformación de las listas, caracterización de hasta ahora, lo único confirmado que es Guado de Pedro, digamos, ¿no? No sé si está confirmado. No, pará, si se apareció, ¿cómo no? Hasta el sábado, decís. No. No ha habido, a ver, lo que ha habido es un video donde él dice quiero ser presidente y demás. No hay ningún comunicado, ni ninguna confirmación, ni ninguna ningún organismo político que haya dicho este es el candidato. Eso va a ocurrir el sábado en algún momento de la jornada. Claro, y por eso hay que entiendo estar el punto. Y hay que esperar. Entonces, ¿todavía crees vos que hay posibilidades de que haya una lista? No, mundial? Yo no creo ni no creo. A ver, lo que yo te voy a decir una cosa, mirá. Sí. Como vos me quisiste chicañar, yo te lo voy a devolver. Hace un rato le explicaba a mi nieto. Terrible. Ya me mataste. Me mataste. Que me preguntaba si yo sé algo. Sí. Y yo le contesté. Me arruinó. Yo te dije que no hay nada decidido. Yo no entro en el boludeo histérico. Sí. Saberlo a las 15, a las 16, hoy a la noche, mañana a las 23:59, no modifica nada. Bien. Bueno, nada que no sepamos, por otra parte, en función de tu recorrido, de tu trayectoria. Así es. Bien. Pero porque son así, momentos así. Por eso hay un día y hora de cierre y ahí se acabaron las especulaciones. Sí. Y a medida que se van acercando los plazos y los horarios y demás, digamos que las capacidades de especular van desapareciendo, porque en definitiva las listas se tienen que cerrar. Bueno, Grabois se lo tomó bastante a pecho lo de Guado de Pedro, porque bajó su candidatura y la condición para bajarle era que Guado fuera... Me parece muy bien. Yo no dije que Guado de Pedro no sea. Quédate estrictamente en lo que yo te dije. Yo te dije, acá hay un frente que se llama Unión por la Patria. Sí. Que en algún momento tiene que decir, estos son los candidatos, o estas son las listas oficializadas para competir. Hasta ahora eso no pasó. Está bien. Nada más, eso es lo que te estoy diciendo. Cuando no pasó, uno tiene derecho a pensar que todavía hay cosas que se están negociando. Yo no estoy negociando nada, ni puedo saber qué se está negociando, pero a mí no me asombraría que a esta hora se sigan negociando cosas. Simplemente. No, claro, y está muy bien. Que y vuelvo a repetir, que saberla ahora o saberla el domingo a la mañana no le va a cambiar la historia a la Argentina. Lo que le va a cambiar la historia a la Argentina es si la decisión es buena o no. Claro. Eso sí, pero no pasa por un día antes o un día después. Para mí, yo he aprendido a poder dominar esa ansiedad y hago todo lo que está a mi alcance para no dejarme atrapar en el jueguito. Por eso tu nieto y yo estamos donde estamos y vos estás donde estás. ¿No? No, mi nieto es un militante total, y tiene la ansiedad, es un militante todoterreno. Muy bien. Del que yo estoy re orgulloso, ¿no? Está todo bárbaro. Lo que pasa que es lógico, porque lo que yo digo tal vez se adquiere con los años y después de haber tenido muchas veces esas mismas ansiedades. Ahora, del otro lado, no hay duda. Mosé, me llamó la atención, en dos frases se resuelve. Patricia Bullrich presentó a Luis Petri como su candidato a vice, bajo la frase, entre muchas otras, este cambio no va a ser tibio. Así es. Y Horacio Rodríguez Larreta dijo, respecto de Morales, es un tipo valiente. Y lo acaba de demostrar. Y lo acaba de demostrar. Lo cual me permitiría decir, como venimos diciendo hasta cansarnos, los halcones y las palomas solo difieren en el idioma, en la manera de expresarse, y no en lo que quieren hacer ni cómo hacerlo. Uh-huh. Porque son dos cosas. Lo que quieren hacer, que dicen todo lo mismo, achicar el Estado, terminar con las regulaciones, cambiar la legislación laboral, terminar con las indemnizaciones, terminar con los derechos como el derecho a la protesta, etcétera. Y después todos dicen que están discutiendo a ver quién es más violento y más decidido a hacerlo sin importarle las consecuencias. Por eso el otro día Cristina escribía lo de, recomendaba esto de ver diciembre del 2001. Sí. Porque mirás diciembre del 2001 y es como si estuviéramos hoy, ¿eh? Digamos, porque además hay tantos apellidos repetidos. Por lo de los apellidos, lo de los apellidos sí, pero el momento económico no es exactamente. No, el momento económico no. La represión, la manera de pensar de determinados personajes. En términos de política de regresión de derechos y represión para implementarlo, sí. A eso me refiero, sí, sí. Y vos mirá, en la línea de pensamiento que expresa el personaje que hace de Cavallo. Sí. Y que ayer lo vi en tu programa, en la hermosa nota. Sí, con Luis Machín, linda nota. Así es, bueno, linda nota. Pero bueno, es eso. Es eso mismo, que él lo dice con una naturalidad, el personaje, porque está convencido. Y ellos están. A ver, ellos están convencidos de eso, piensan eso. A nosotros nos parece difícil entenderlo, o nos cuesta entenderlo, porque nos parece un pensamiento brutal, qué sé yo, inhumano, le podríamos poner un montón de adjetivos. Pero ellos están convencidos de que es así, que tiene que ser así. Y entonces están compitiendo, porque hay un uso del lenguaje, no es lo mismo tibio que moderado. No quiere decir lo mismo. Se usan a veces mezcladas las palabras. ¿Cuál es la diferencia? Es enorme. Moderado es un tipo que le falta... tibio es un tipo que no tiene decisión. Moderado es un tipo que tiene noción de las relaciones de fuerza y ve hasta dónde puede avanzar. Claro, es así. No es lo, es muy diferente. Para mí, absolutamente diferente. Carlos, ahora no te voy a preguntar lo que crees que va a pasar. De hecho, me lo voy a borrar de las ideas. Te quiero preguntar lo que vos pensás en términos de la estrategia. Durante mucho tiempo se habló de un esquema de tres tercios, en el cual, eventualmente, uno de esos tercios le sacaba, porque dos de los tercios eran de derecha, digamos, y se competían entre sí. Ahora se está observando, yo la verdad no sé si existió alguna vez esa escena de tres tercios, pero ahora se habla en concreto de un descenso, digamos, por lo menos en la intención de voto de Javier Milei. ¿Vos crees que la fórmula... te tiro la pregunta y después me decís. Sí. ¿Vos crees que la fórmula que tiene que presentarse en Unión por la Patria... tiene que tener en cuenta esa escena, tiene que tener en cuenta esa variable, tiene que pensar en un balotaje en el que efectivamente se enfrente con una expresión de esas características? Porque si no existiera ese tercio, algunos dicen que hasta hay un escenario de primera vuelta en donde se puede resolver todo, ¿no? No sé, ¿a favor de quién? Y en algún lugar los votos de Milei van. Primero, vos te das cuenta que es toda una construcción. Sí. Porque los votos de Milei no existieron nunca. Bueno. Hasta vos le pusieron votos, le sacan votos. Te das cuenta que estamos en todos manejos de escenarios subjetivos. Lo planteó Cristina, cosas. Lo planteó Cristina, el escenario. Sí, ¿y qué tiene que ver? Vos me estás preguntando a mí. Sí. Si no, pues llamar a Cristina y preguntar a Cristina. Podríamos hacerlo. ¿Para qué me llamas a mí si para decirme lo que planteó Cristina? No entiendo. No, digo, es un escenario legitimado por alguien que está viendo el tablero. Yo digo que hasta ahora el tercio de supuesto de los llamados libertarios no se ha verificado en ninguna prueba práctica. Así es. Todas las verificaciones que ha habido dicen otra cosa. Han mantenido dos grandes fuerzas, en general correspondientes a lo histórico, con muy pocas variaciones. Eso es lo que ha pasado. Lo demás es todo juego de encuestadores y de formadores de opinión, que instalan cosas y después se discuten sobre la instalación y se desmienten y después se dice que no se verificó, que cambió. ¿Cuándo se verificó? Porque para eso se crearon las PASO, que son la primera medición seria de qué piensa la ciudadanía. ¿No? Que después pueden cambiar, acordate cómo cambiaron incluso... Sí, no se pensó como encuesta, se piensa como una manera de dirimir diferencias internas. No, es que es así, es una primera medición como encuesta. Seria, es la primera medición seria de lo que puede estar pensando la ciudadanía. Sí, es así. Ahora, ya me instalan y te instalan, no, pero podés salir cuarto, porque Milei va a salir primero, porque como va a ir solo... es una elección de frentes, de espacios. ¿Qué tiene que ver? Si nosotros tenemos cuatro candidatos, lo que vale es la suma de los cuatro candidatos. No tengo por qué pensar que cuando venga después la primera vuelta, los que votaron algunos de los cuatro candidatos van a votar a Milei. ¿No? Es medio loco toda esa manera de razonar. Y después, si se va a una segunda vuelta, hay una disputa por todo lo que quedan afuera. Las PASO ya generan un poco, porque te van dando una orientación, y entonces a mucha gente que en las PASO elige variantes, digamos, de poca representatividad electoral, después se deciden distinto. Eso es lo que ha pasado casi siempre. Porque no, la primera vuelta creo que casi nunca es igual a las PASO. ¿No? Pero digo, la PASO es una elección interna, obligatoria, simultánea, donde toda la ciudadanía va a votar. Hay que hacer también cuidadosos análisis, porque a veces se compara, por ejemplo, asistencia a una PASO con la asistencia a una primera vuelta, o asistencia en una elección presidencial con asistencia en una reunión de medio término. Legislativa, claro. Cuando vos mirás los números con cuidado, vos ves que hay conductas muy tipificables que tienen que ver con los distintos escenarios electorales. Una cosa es una elección presidencial, una cosa es una elección de medio término. Una cosa es la PASO y otra es cuando, digamos, ojo como lo digo, pero cuando viene la de votar en serio. Sí. No digo que la otra no es en serio. No, la que define los porotos, digamos. Claro, y entonces por ahí se afina. Yo conozco gente con la que a veces discuto, que me dice que va a ir a la PASO a votar, yo te digo, para joder, de las cosas más estrambóticas que se te ocurra. Sí. Y que no hace porque sí, porque para joder. Carlos, te voy a llevar al terreno de lo económico. Primero arranco por una definición que me pareció importante, es la de Sergio Massa, que dijo el lunes vamos a estar trabajando para resolver el tema del país desde el Ministerio de Economía, lo cual no es un dato menor. Bueno, yo creo que primero sale al cruce de alguno que tiró versiones de que por ahí que podía renunciar. Sí. Entonces dice, el lunes vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo para que no se genere ningún golpecito de mercado, por ahí, o cosa por el estilo. Instalando alguna cosa por el estilo. Y está pendiente... Por otro lado, te agregaría, en realidad no hace más que decir lo que ha dicho, porque con Massa pasa una cosa fenomenal. Si vos agarrás lo que dijo él con su boquita, nunca escuchaste otra cosa que decir que él iba a ser ministro de Economía hasta el final del mandato. Sí. Y que no iba a ser candidato a nada. Así es. Bien. Todo lo demás son especulaciones de la política. Está bien. Algunas, seguro, hasta te diría, pueden ser inducidas por él, ¿eh? No te estoy diciendo que es el santo de... Te quiero decir que hay que tener un cuidado bárbaro entre las cosas que se dice que dijo, fuentes bien informadas dicen qué, y todas esas cuestiones, cuando vuelvo a escuchar al tipo... O ves una cosa encomillada y entonces tenés un poco más certeza de que tiene que ver con algo que se dijo de verdad. Hoy lo más determinante, hay un... Leo algunas notas periodísticas de algunos periodistas que dicen, en una reunión secreta donde estaban Alberto y Massa, Massa le dijo a Alberto, y Alberto le contestó, jame. ¿Cómo es eso? ¿Vos no la lees esa nota? Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces quizá alguno de los participantes tiene cierta debilidad por comentarse. Pero esa nota tienen reuniones secretas en el Fondo Monetario Internacional, en donde la secretaria del Tesoro se reunió con Biden y Biden le dijo. Sí. Tiene un acceso a secreto que son fantásticos. Sí, señor. Bueno, en mi última pregunta tenía que ver con eso. Quizá lo más determinante tiene que ver con la negociación con el fondo, con un reconocimiento de que hoy la variable cambiaria quizá es la que más impacto está teniendo en el tema inflacionario, en medio de crecimiento económico del primer trimestre y una nueva baja interanual del desempleo, todavía, bueno, con una dificultad muy grande en términos de la distribución, digamos, ¿no? Sí, claro. Tal cual. Yo te diría que la noticia más importante para mí sí. es la carta de los 6 presidentes al presidente de Estados Unidos pidiéndole que el Estados Unidos actúe como debe actuar en el Fondo Monetario, y porque le dice, le dieron a la Argentina un crédito excepcional en condiciones excepcionales por razones políticas, hagan lo mismo ahora por razones políticas, resuelvan de manera excepcional lo que tienen que resolver para que no asfixiar a la Argentina. Lo miro a Néstor y le pregunto si tiene antecedentes un pedido de estas características. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Sí, iba a hablar de eso después porque coincido con vos. También no sé si escuchaste lo que dijo Lula, que es uno de los firmantes de esa carta en París, pegándole con un caño al FMI. Así es. No sé si hay antecedentes así. Pegarle al FMI es facilísimo, digamos, y podemos hacer guiso con eso, y no hay problema. Lo que yo te destaco, y me parece lo diferente, es que institucionalmente los presidentes le digan, mire, el fondo que dirigen ustedes tomó decisiones políticas para ayudar a un gobierno y metió a la Argentina en un lío bárbaro. Y entonces, hagan lo mismo y tomen una decisión de la misma manera y con la misma filosofía. Sí. Se trata del mayor crédito otorgado en la historia del organismo, que contó con el aval de sus principales accionistas por un monto superior al 1000% de su cuota. Sin perjuicio de la excepcionalidad antes mencionada, la voluntad de la Argentina por honrar sus compromisos multilaterales ha sido indudable. Desde la aprobación del nuevo programa con el fondo, que oportunamente fue aprobado por el Congreso, la Argentina cumplió las metas, etcétera, etcétera, etcétera. La sequía ha originado una pérdida de divisas superior al 20% de las exportaciones del país, con un efecto severo en las reservas institucionales, lo que ha complicado el normal funcionamiento. Circunstancias extraordinarias ameritan respuestas extraordinarias, tan extraordinarias como el sobreendeudamiento provocado por el préstamo del fondo, que es una de las principales causas de la situación actual. Dice la nota firmada por los 6 presidentes al presidente de Estados Unidos. Ese es un dato relevante de la política, a mi juicio. Sí, bueno, digamos, ¿no? Lo firman Lula, Boric, López Obrador, Arce, sí. Petro y Abdo Benítez, de Paraguay, sí, también. Señor. Así que sí, coincido con vos. Y la pregunta de Pablo, no tengo respuesta. Yo no recuerdo que haya habido una carta con este tono y esta firma. No hay antecedentes, claro. Es un hecho de la importancia de la integración regional, que no es lo mismo que en Brasil Lula que Bolsonaro, digamos, hay que cosas que asumir que son distintas, aunque después por ahí no sean todo lo que quisiéramos que sean, lo que nos gusta, no es lo mismo. El anterior presidente colombiano no hubiera firmado esta nota, claro. Y el anterior presidente chileno tampoco. ¿No? Está bien esa lectura de momento. Sí, es el cambio, ni el mexicano, ni todos los que están ahí. Ni el mexicano anterior, imagínate el presidente mexicano anterior. Entonces hay una situación distinta, y está bien, y juegan además, no es solo que uno dice, ah, qué lindo, juegan. Toman una iniciativa, firman una carta, la hacen pública, porque podrían haber hecho la misma gestión secreta. muchas veces se hacen, las hacen públicas, está en todos lados la gestión. Tiene un peso político. Estados Unidos puede hacerse distraído, pero algo tendrán que decir. Y seguramente, para la negociación que Argentina está teniendo con el fondo, es una carta a favor que va a permitir una negociación menos gravosa, vamos a llamarlo de la manera más prudente que se pueda. Bueno, Carlos, espero con ansiedad la charla del lunes, con la confirmación de... La charla del lunes, yo ya te digo ahora, los que estén del sector nuestro son los mejores. ¿Algún análisis vamos a hacer? Sí, pero yo, vos acordate, léeme entero. Sí. Yo vengo diciendo hace un montón que el problema no es entre nosotros, sino con los otros. Y que estamos en una confrontación de dos proyectos de país, y que como nunca están claros los dos proyectos de país. Entonces, yo te lo digo hoy, la fórmula que mi espacio concite va a tener mi mayor apoyo y entusiasmo para tratar de que le vaya bien y gane, porque aunque no sea la que en la intimidad de mi alma yo hubiera querido, seguro que es mejor que la que tengo enfrente. Carlos, después del estresazo del sábado de las negociaciones, ¿el domingo te vas a tomar un ratito para ir a la despedida de Juan Román Riquelme? Sí. Muy bien. Quiero hacerte una pregunta. Si es que efectivamente van Pablito Aymar y el Burrito Ortega, ¿vas a aplaudir o no? Vos me conocés, a mí me extraña que digas. Pero vos sos un tipo público, generador de opinión, es un lindo mensaje. ¿A vos te parece que yo puedo tener ese sectarismo? Yo soy un reconocedor de la calidad. Cuando Julián Álvarez jugaba para River, yo quería que juegue como el diablo. Cuando juega para la selección argentina, quiero que juegue bien. Está muy bien. No puedo caer en otra... Pero además, vos me conocés, vos sabés que yo pienso así. Sí, pero en la audiencia no. Bueno, te va conociendo. Pero yo creo que la audiencia también sabe. Es un lindo mensaje, es un lindo mensaje. Bueno, Carlos, te mando un gran abrazo y el lunes... Chau, que le vaya bien. Chau. Bueno, Carlos Geller, charlando con nosotros.